El Salto de los Tiempos. Y seguían pasando siglos de la vida. Se acabó la idílica era primitiva, luego la sociedad esclavista normal, acabó también la sociedad medieval. Sin embargo, los bobos nos iban contando que la humanidad continuaba progresando, porque se mejoraba todos los días la producción de mercaderías. Como esta producción genera valor, los que la hacen mejor, pero cambios también producen en las formas de vida que se usan. Cuidado, son los cambios que vienen en las formas de vida que convienen a los dueños de nuestro planeta para que tengan más ganancia neta. Significa progreso que la mayoría viva sin nada, pero de hambre, de agonía, y que los menos pasen su condición viviendo hinchados de indigestión. El progreso fue de poco su beneficio, porque impusieron a la tierra su vicio de explotarla sin piedad ni cuidado, depredándola cual desalmado.